¿Qué onda, men? ¿Cómo te fue en el examen? Chale, no me preguntes. Estuvo bien gacho. El mendigo profe Ramiro no me quitaba el ojo de encima. No inventes, es que ya te conoce. Muy gracioso. Bueno, ya vámonos porque tengo un chorro de ambrosia. Va. Oye, ¿sabes qué va a cocinar mamá? La neta, no. Creo que dijo que algo con carne molida. Híjoles, ojalá sean enchiladas, con eso me mata. Sueñas mucho, hijo. Con suerte será un poquito de carne con medio kilo de frijol en cada plato. No seas manchado, obvio no va a pasar eso. ¿Qué? Todo es posible. Acuérdate de tu mejor cuate, ese que parecía un pan de Dios y al final descubriste que vendía drogas, ¿no? Ahí está, mi chavo, todo es posible. Chale. Nunca pensé que esas cajitas de cerillos no tenían cerillos de verdad. Mugre Tonatiuh, todo un caso. Ya vamos a bajar, ponte buzo, Caperuso. ¡Bajan! Espérate, para eso está el timbre. Pues tócalo, vamos a ver si funciona. ¿Ves? Bueno, parece que va a llover, apúrate. Sí, pero... tú tienes las llaves, ¿verdad? No me digas que no las tienes, porque te parto la cara. Espérate, mena. Tú eres el mayor. ¿Y eso qué? Pues, tú eres el responsable de mi seguridad. No manches, David. Ya nos quedamos afuera otra vez.